masas trabajadoras comenzarán gobernando. Así se verá clarito que entendemos por justicia aquello que favorece a las grandes mayorías, aquello que favorece a las grandes mayorías. Hoy vivimos un Chile distinto, un Chile nuevo o un Chile esperanzado. El fin de un proceso que se inició en 1973 y que se puso fin ahora, recién. Y comenzamos la fase de transición hacia lo que va a ser la redacción de una nueva constitución que nos va a regir durante todo. O sea, no todo, pero sí un gran espacio de tiempo que van a disfrutar, obviamente, nuestras futuras generaciones. Y queremos recordar algunas canciones que se dieron cita por ahí en ese primer plebiscito de salida del gobierno militar por allá a fines de la década del 80. Una serie de canciones que se dieron en el marco de lo que fue el movimiento del Canto Nuevo de Chile, amparado por el sello Alerce, especialmente ese gran sello discográfico que dio cabida a tantos y tantas artistas que cantaron a la libertad, tal como lo hicieron varios artistas que en el año 1985 se agruparon en el cassette que hizo el sello Alerce denominado Por la Vida. De este cassette vamos a escuchar al dúo Chuenque y Nilo, Hay que hacerse de nuevo cada día, a Patricio Liberona con Que Viva, y Osvaldo Torres, este tremendo artista andino y chileno hoy radicado en Francia. Usted pregunta por qué cantamos. Hay que pintar de nuevo este los lentes de contacto, conseguir un nuevo silabario, nuevas carreteras y aeroplanos. Hay que hacerse de nuevo cada día, subiendo de la mano en la montaña. No harán por nosotros la tarea de fundar ciudades del mañana. A pesar del dolor, ¡que viva! Porque aún nuestra voz servirá para hablar la verdad. ¡Arriba! Y mi calle se llena de niños que quieren jugar. ¡Que viva! Porque en esta ciudad, en la gente, el futuro comienza a latir. Porque sé como tú que al final ganará la razón. ¡Que viva! Porque sé como tú que la paz se abrirá como un sol. ¡Arriba! Cada vez que la gente decide luchar por el pan. ¡Que viva! Que quiero cantar, quiero unirme a la voz de mi hermano. ¡Viva, viva, viva, viva! Porque hay gente que va derrotando al temor con amor. ¡Que viva! Cada vez que se tiende una mano y se hace un favor. ¡Arriba! Porque todos prefieren la luz. ¡Que viva, viva! Cuando un hombre sale a trabajar. ¡Arriba! Que retornan del mar. ¡Que viva! Las mujeres que sacan la voz. ¡Arriba! Cada vez que me quieres besar. ¡Que viva, viva! ¡Hey! Las canciones de la libertad. ¡Arriba, viva! Las semillas en la tierra. ¡Que viva! Y el sabor del pan en la mesa. ¡Viva! Todos enamorados. ¡Que viva! Y sus besos como bandera. ¡Viva! Las semillas en la tierra. ¡Hey! Y el sabor del pan en la mesa. Todos enamorados. Y sus que besos viva. Como banderas. Cuando el hombre va buscando. ¡Arriba! La justicia y paz en la tierra. ¡Viva! Cuando todo está cantando. ¡Arriba! Y se va por fin la tristeza. ¡Que viva! La justicia y paz en la tierra. ¡Viva! Cuando todo está cantando. ¡Viva! Y se va por fin la tristeza. ¡Que viva! Usted pregunta por qué cantamos. Usted pregunta por qué cantamos. Usted pregunta por qué cantamos. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. usted pregunta por qué cantamos, usted pregunta por qué cantamos, usted pregunta por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, en cambio tiene nombre su destino. Usted pregunta por qué cantamos, usted pregunta por qué cantamos, usted pregunta por qué cantamos. Si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza, y el corazón del hombre se hace añicos antes aún que explote la vergüenza. Usted pregunta por qué cantamos, usted pregunta por qué cantamos, usted pregunta por qué cantamos. Cantamos porque el porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Usted pregunta por qué cantamos, usted pregunta por qué cantamos, usted pregunta por qué. Estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted pregunta por qué cantamos, usted pregunta por qué cantamos, usted pregunta por qué cantamos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el odio ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota. Usted pregunta por qué cantamos, usted pregunta por qué cantamos, usted pregunta por qué cantamos. Recordando a nuestros artistas de la serie del Canto Nuevo de la década de 1980, ya escuchábamos a uno de ellos, un poco que ha quedado atrás. Bueno, varios de estos artistas quedaron dentro de esa atmósfera de 1980 y no hemos sabido un poco más de ellos, especialmente de su carrera discográfica. Si es que continuó, no continuó, ¿qué pasó con ellos? Bueno, escuchemos a uno de estos artistas que ya nos había dado cita en este cassette compilado del año 1985. Esta vez lo vamos a escuchar en un cassette del año 1989. Se trata de Patricio Liberona. El cassette se llama El Gustito Que Me Da. Y vamos a escuchar la canción que le da origen al nombre de este cassette, El Gustito Que Me Da. Luego, ¿Qué Nos Falta? Y para finalizar, La Necesidad. Es Patricio Liberona aquí en Cantores que Reflexionan. No me pienso perder el gustito que me da, dar mi voto a la alegría, la paz y la unidad, y también la libertad. No me pienso perder el gustito

otro de los artistas de este tiempo del canto nuevo de Chile y que hoy ocupa un escaño en la Cámara de Diputados de nuestro país es Florcita Motuda. Varios cassettes hizo Florcita Motuda, varios vinilos también tuvo, ha tenido una larga trayectoria musical y ahora una trayectoria política también que ha generado a través del Parlamento. Uno de sus cassettes, quizás los más recordados, es aquel que se hizo con ocasión de lo que fue el plebiscito de 1988. Y se llamó La Fiesta del No. De este cassette vamos a recordar también tres temas: Chile, te quiero, nadie lo puede ver, nadie lo quiere recibir, y somos malos, malos los políticos. Florcita Motuda en Cantores que Reflexionan. Tus barrios llenos de gente por las calles. Te quiero, te quiero. Alegre, irreverente, sin temores, con ideas. Te quiero, te quiero. Con canarios, lagartijas, con gaviotas y ratones. También te quiero. Viajan los presidentes. Por todo el planeta van y son bien recibidos. ¡Ajá! Por todo el planeta viajan los presidentes. Pero este señor no viaja ni lo visita. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nadie lo puede ver. Nadie lo puede ver, nadie lo quiere recibir, nadie lo puede ver. Inglaterra tampoco lo quiere, Argentina no lo quiere, y Venezuela tampoco lo quiere, México no lo quiere, Canadá tampoco lo quiere, en Brasil no lo quiere, Ecuador tampoco lo quiere, Bolivia no lo quiere, Perú tampoco lo quiere, Colombia no lo quiere, Francia tampoco lo quiere. Por todo el planeta viajan los presidentes, por todo el planeta van y son bien recibidos. ¡Ah! Por todo el planeta viajan los presidentes, pero este señor no viaja ni lo visitan. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nadie lo puede ver. Y hay que no lo quiere, Concepción tampoco lo quiere, Curicón no lo quiere, en Rancagua tampoco lo quiere, en Villa del Mar no lo quiere, en Santiago tampoco lo quiere, en Pisagua no lo quiere, en Chile Chico tampoco lo quiere, en la Isla de Pascua tampoco lo quiere, la cooperativa tampoco, porque hay mucho análisis, caos y agua.

nos fuimos quedando en silencio. Nos fuimos perdiendo en el tiempo. Arriba me sigo estremeciendo, me voy hundiendo al pie del paralelo, donde la muerte no encuentra su sosiego. Sigo descalzo como lo he hecho siempre, y en mis memorias no quedan reflexiones de este siglo que pasa en la aventura. Mi amada vida se va sin despedir. No, yo no. ¿Y tú? Yo tampoco. Sola en el suelo atravesado, y yo me pierdo como otros que lo hicieron en la penumbra de ser un hombre medio. En este siglo no existen los momentos, todo es continuo como la línea recta, y si a la vuelta me encuentras detenido, no es por mi culpa, la culpa es de la historia. Sollozando hasta los negros subterráneos, donde el hombre amarró todos los sueños de su hermano. Pero pude reparar mi cabellera deshojada. Por la lluvia y por el viento, la bestia que nos sigue al lugar del nacimiento. Jesús pido uno a uno los peldaños del olvido, y ahora estoy con la nuca currucada en un ombligo. En tu cuerpo soy apenas como un sello en una carta que jamás será enviada. Este mundo conocí. Me sostiene a mi risa. Bueno, ya para finalizar el programa de hoy de cantores, que, o sea, para ir finalizando, no lo vamos a cerrar inmediatamente, pero sí, para ir cerrando de a poco el programa de hoy, vamos a escuchar también un grupo que también se creó en la década del 80. Partió clandestinamente grabando sus canciones en las peñas y haciéndolas circular por medio de cassettes, simplemente grabados en las casas y regrabados una y mil veces para irse distribuyendo. Se trata del grupo Sol y Lluvia, quien en el año 2000 edita el CD La Vida Siempre. De este CD vamos a escuchar Está Bien, Muy Bien. Luego del 2013, en el CD Clima Humana, vamos a escuchar una nueva versión de un clásico de ellos, En un largo tour. Y para finalizar este trío de canciones que tenemos del grupo Sol y Lluvia, nos despediremos con parte de su concierto en vivo del año 1990 en el Estadio Santa Laura. El concierto mítico de Sol y Lluvia con este gran Adiós General, Adiós Carnaval. Juicio donde estés, juicio donde estés, juicio donde estés.

Chile y Panamá, de las Filipinas, Chile y Panamá, yo puedo creer cosa que ves, por las calles de Santiago de, yo puedo creer cosa que ves, por las calles de Santiago de. Adiós carnaval, adiós general. Adiós carnaval, adiós general. Llegará la libertad, la libertad, la libertad. Llegará la libertad. Yo puedo creer la cosa que venga por las calles de Santiago Bernabéu. Yo puedo creer la cosa que venga por las calles de América Bernabéu. Adiós carnaval, adiós general. Adiós carnaval, adiós general. Latinoamérica está empezando a florecer. Oh, yeah. Oh, yeah. Y su frontera son transnacionales del poder. Oh, yeah. Oh, yeah. Y el tiempo pasa y organizarse es un placer. Oh, yeah. Oh, yeah. Latinoamérica es un potente corazón. Latinoamérica está empezando a florecer y sus fronteras son las nacionales del poder. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hay que cantar. Hay que cantar de las Filipinas, Chile y Panamá, de las Filipinas, Chile y Panamá. Yo puedo creer cosa que ves por las calles de Santiago Bernabéu. Yo puedo creer cosa que ves por las calles de Santiago Bernabéu. Adiós carnaval. Adiós Bueno, ha llegado el momento de cerrar nuestro programa del día de hoy. El programa que hoy viene esperanzado. Recuperamos nuestra cortina y recuperamos también la esperanza en este país que avanza, que ha dicho ya no más. Ha dicho es hora de tomar nuestras propias decisiones y tomar nuestro propio rumbo. En definitiva, ha dicho que ha dicho basta. Hemos dicho basta, como diría el conjunto Tiempo Nuevo de Valparaíso en el año 1970, en el disco que grabaran en la discoteca del Cantar Popular, luego de haber grabado en la Peña de los Parra un disco muy similar. Con este hemos dicho basta, con este himno que podría ser para el nuevo proceso que se inicia a partir de hoy, o sea, a partir de esta semana. De lo que pasó el domingo 25, damos por finalizado el programa de hoy de Cantores que Reflexionan, esperando que les haya gustado y como siempre, quédense en la sintonía de la JGM. Estamos en contacto y que tengan una excelente semana. son demasiados que la pasan mal. Hemos dicho basta y echado a andar. Nadie en el mundo nos puede parar. Empezó la lucha y vamos a triunfar. Por fin la justicia llega a reinar. Hemos dicho basta. Sociedad, hemos dicho basta, que echado a andar. Si a alguien no le gusta lo que canta, la pura verdad, jóvenes o viejos en este lugar, todos con los pobres vamos a pelear. Hemos dicho basta, te he echado a andar. Ya son demasiados que la pasan mal. Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan. Por fin la justicia llegará a reinar.